fueron las notas más importantes de esta semana, se las vamos a dar en ese bloque. Ya dijimos en la anterior que Luis Miguel, que decían que si hospitalizado, delicado de salud o no, pide un doctor especialista y tanques de oxígeno en sus presentaciones. Eso lo dijimos en el bloque anterior. ¿Qué vamos a decir en este bloque de noticias? Bueno, pues agárrense, se escuchó esta semana. Además tenemos la máquina del tiempo y esta canción que es el lugar número 7. 7. Vámonos con Belanova. Esto se llama Nada de Más. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Nada más que decir. Nada interesante aquí sobre mí. Nada de más. No, no, no, nada especial. Solamente canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. que estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Y en cada espacio unir mis ilusiones junto con tu vida. Que este naufrago me quede en tu orilla, que de recuerdos solo me alimente y que despierte del sueño profundo solo para verte. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Voy a encender el fuego de tu piel callada. Mojaré tus labios de agua apasionada para que tejamos sueños de la nada. Que estoy enamorada, estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. Estoy enamorada. Yo estoy enamorado y tu amor me hace grande. Estoy enamorada y qué bien me hace amarte. De Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. Esta semana se dio a conocer que Tiziano Ferro aceptó su homosexualidad y además cargaba con culpas. Ya viendo a lo mejor que gente como Ricky Martin salió del closet, este muchacho, por un afán, yo creo, de llamar la atención después de aquella batea de babas que hizo al llamar a las mujeres mexicanas bigotonas, que casi acaba con su carrera, dijo, bueno, pues voy a tener que admitir algo fuerte, y dijo, voy a admitir que soy homosexual. Pero no solo eso, dice que cargaba una culpa porque no se aceptaba a sí mismo. Sacó un libro autobiográfico donde dice que casi dejaba la música, estaba dispuesto a dejar de cantar porque no aceptaba a sí mismo, no se aceptaba a sí mismo como un homosexual. Pero bueno, pues ya se aceptó. Y ahora pues me imagino que va a sacar el libro y va a sacar un disco y va a venir a México y va a pedir perdón de nuevo. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. El reencuentro que el mundo estaba esperando, yo creo que ellos han de pensar eso. OV7, Prohibido Quererme es el número 5. Prohibido quererme. Viaje Viajemos en la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. El Twitter es fascinante, tanto que Alejandro Sanz pudo comunicarse con el presidente Hugo Chávez para solicitarle permiso para cerrar su gira de conciertos en Venezuela. Y Hugo Chávez accedió. Tres conciertos van allá. Vamos a recordar a Alejandro Sanz en la máquina del tiempo. Hay tanto de melódico en tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería. No sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía. Nos gana la batalla alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Alguna vez. Vida mía, por el día a día, por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía. No cabe en una vida mi gratitud, por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos sin ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me ves perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Viviendo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Conserva mi recuerdo de piratería, derrama los secretos, abre aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía de aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos que me guardas tú. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Compostura, no sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura, pero no me pidas, niña, la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo hiciste. Tú eres esa mujer, porque me siento ese hombre capaz de querer. Vivo cada segundo la primera vez, sabiendo que me quisiste y todo aquello que me diste. Porque me siento ese hombre capaz de querer. Vivo cada segundo la debo confesarlo, aquí en La Máquina del Tiempo es cuando a veces me doy mis gustitos musicales y pongo canciones que se me antojan. Esta es una de mis favoritas de Alejandro Sanz, Aquello que me diste. Y bueno, pues la presentamos aquí en La Máquina del Tiempo con este chavalo que va a cerrar sus conciertos allá en Venezuela. Gracias al Twitter, va a dar 3 conciertos allá en diferentes ciudades en Venezuela. ¡Bien! ¡Bien!